Bueno, para despedirnos e ir terminando este disco, quiero dejar un último pensamiento. Al final, los requiero, a todos los quiero, porque me dejaron expresarme y dejaron que diga mis ideas y mis pavaditas. Gracias, chicos, a todos los productores, a mis amigas, a todos. Y por eso les quiero dedicar esta canción, hecha con mis propias manos. Bueno, y con el corazón. Bueno, y con mi super cerebro, obvio.